Eulogio Lobato González, enclavado. ¿Cómo tú estás académicamente? Bueno, a mí me ha ido bien. ¿Sí? Con algunos problemas que he tenido, pero lo he podido resolver. ¿En qué asignatura has tenido más problemas? En matemática, en química, en física. ¿Y en cuál has salido mejor? En español. ¿En español? ¿Y cómo estás en historia? En historia estoy un poco mal, pero la puedo sacar. ¿Y qué historia estás dando? Historia contemporánea. Historia contemporánea. Es la historia actual, es la historia del mundo que estamos viviendo, que está muy convulso, ¿verdad? ¿Qué tú crees del trabajo práctico integrador? Cuando a ti la maestra o el maestro te orienta a un trabajo práctico individual, ¿no? ¿Cómo tú lo haces en la casa? Yo buscando ayuda. ¿Con quién te ayuda? Busco mi hermano que está en el PREI, mi tía Belén que trabaja ahí al lado comercio ahí. Sí. Que me puede ayudar también, Diana, que está en noveno, mi prima. ¿Cuál es la bibliografía que más tú consultas a la hora de hacer un trabajo práctico? El libro de texto. ¿Y tú lo haces con tu letra o tú te lo haces digital y lo tiran en una impresora y esas cosas? No, con mi letra. Porque no se puede hacer con por la impresora. Tiene que ser con la letra de uno lío. ¿Cómo debe comportarse el estudiante? No mirar hacia los lados, concentrarse en el examen, llevar su goma, su lápiz, no pedir nada a ningún alumno que está hacia alrededor. Digo, ya hay que concentrarse en el trabajo práctico. ¿Tú conoces que aquí en este curso se haya dado algún fraude académico? No, pienso que no. No lo conoces. No. No lo conoces. ¿Y qué tú crees del fraude? No, el fraude es incorrecto, porque no se puede hacer. Aparte, no se puede hacer, si los profesores te cogen, te pueden desaprobar. Y un alumno no va a querer desaprobar por un fraude. Ya para eso repaso y me repaso lo que van a la prueba y a lo mejor lo puedo sacar sin hacer fraude. ¿Y qué consecuencia puede traer un fraude, aparte de perder el curso, por ejemplo? Un ejemplo, tú sacas un fraude y el profesor te ve y te deja, puede casar a un profesor también. Pues te puede hacerte que desapruebe la prueba si te coge el profesor. ¿Qué te dice la familia? ¿En cuánto hace? Que repase. Para sacar los fraudes tiene que ser una cosa que ya tú te eso y nunca lo he sacado en una prueba. ¿Y tú qué consideras? No, a lo mejor no puedo en alguna prueba, pero no lo llevo. Si no puedo, dejo esa pregunta en blanco y espero que venga el profesor para que me lo explique. Pero no llevo fraude.